Avanza. Avanza. Bienvenidos a la segunda media hora de Avanza, música de avanzada hecha en Venezuela. Y también le damos la bienvenida a Carlos Reyes de Claroscuro, bueno, ex Claroscuro, de Chuck Norris, de Joystick, de qué más. De aquí, de la casa. Todo bien, chévere. Todo bien. Bienvenido. De toda la vida, de toda la vida. Eso, de toda la vida, porque tienes un poco de años rodando por ahí, ¿no? Sí, ya se me nota. Mira, porque nada de las cosas que pusiste antes no tenía ni idea que lo que había sonado, pero igual. Mira, bueno, no, fino, pues la idea es que la gente se esté enterando de lo que está pasando, sobre todo porque la mayoría del material se consigue en internet, como siempre lo digo. Mira, lo que acaba de sonar es Chuck Norris, una de tus bandas, una de tus numerosísimas bandas, pero remezclado por Triángulo, no, perdón, remezclado por Le Picó. Sí, bueno, esto es parte del trabajo que estamos lanzando ahorita. Hace un par de semanas salió en internet el disco de remixes de la banda, Chop Mix. Y el asunto, bueno, este tema lo remezcló Eric Aldrey en Londres. Él es Le Picó, pues. Ese es su proyecto. Es su proyecto. Eric Aldrey, por los que no lo conocen, pues él trabajó con los Amigos Invisibles durante muchos años, el ingeniero de sonido. Y bueno, tiene este proyecto con Javier Weller en Londres, que se llama Black Beans. Y bueno, él hizo este trabajo de remezcla. Black Beans Bunker, que bueno, también nosotros hemos puesto aquí a Capitán Melao, que es Javier Weller, el baterista de Stereophonics, que es venezolano y está ya lográndolo. Por cierto, Javier Weller tocó en Claroscuro hace un montón de tiempo. Sí, hace largos años. Mira, hablando de Claroscuro, sabes que la semana pasada pusimos un unplug que sacamos de Rocadencia. Estaba bien fino. Qué raro eso. Me pasó la semana pasada algo curiosísimo con lo de Claroscuro, que recibí el mail de un pana que había bajado de no sé dónde un poco de demos que habíamos grabado, lo que iba a ser para el tercer disco de Claroscuro. Y yo no sé dónde se lo sacó. Bueno, si no puedes contra ellos, úneteles, porque el pana me dijo, mira, más pásame los nombres de las canciones y tal. Y me sorprendió muchísimo porque era algo como que yo tenía engavetado, algo súper personal, que no se lo he mostrado a casi nadie. Y alguien te hackeó. Y lo hackearon no sé de dónde, y resulta que el chavo me mira, dame los nombres, los temas, y para meterlo en el iTunes y tal. Y para montarlo en SoulSeek y broma, sí, casi, y ya casi se difundió. Pero bueno. Por cierto, también, ¿qué pasó con la página? Pues yo me acuerdo que en la página había un disco inédito. La página, si tú te metes en claroscuro.com.ev, te vas a morir de la risa. Yo sé, yo me metí hace poco y me encontré ahí como, no sé, que eran como las cherries, una cosa así. Me hackearon ahí malísimo. También te hackearon ese. Sí, sí, sí. Chamo, pero tienes que ponerte las pilas. Mira, aparte de Chuck Norris, que estás moviendo esto de los remixes, y vamos a seguir escuchando algunas cosas a lo largo de lo que queda del programa, cuéntanos de qué otros proyectos tienes. Háblanos de Joystick. Bueno, con Joystick vamos a tocar el 6 de julio en el Mercado de Diseño, en la Galería de Arte Nacional. Y bueno, lo que estamos haciendo como que es componiendo para el disco, por ejemplo, con Chuck Norris, componiendo para el tercer disco. Y mientras que terminamos de finalizar todas las cosas y ultimar todos los detalles, pues la idea es que la gente pues oiga este material que fue hecho por 11 artistas y productores, que de verdad que contamos con toda la ayuda y toda la buena vibra para que se diera el proyecto, y gracias a ellos pues pudimos sacar este disco, que es bien ochentero. El arte es lo más, sí, está súper minitequero, así los tiene que, un conejo ahí, sí, como los eso acuerdan, los que se acuerdan de los discos de Miniteca, los 80 caraqueños, bueno, este es como ese, pero en vez del panel de la Miniteca es Breaker mezclando ahí con sus tatuajes, pero suena así bastante bien, todo está muy fino. Y bueno, lo que vamos a poner a continuación es el joven promesa de la música indie electrónica venezolana, se llama Nuro. Lo vamos a tener la semana que viene, por cierto, aquí en vivo, en una entrevista, y va a estar tocando también. Nuro remezclando a Farrell. I don't know why them niggas don't see what I see in you, girl. Bad girl. Like loaf of bread, you want a slice, but she's the girl you can take her home to mother, but she don't want the bread, brother, you better think twice, twice. See, I can see the heat, I will be her brother, she's an angel, but she's the girl I want to share my dreams. When I sleep, yeah, yeah, oh. Hello. Hey, ma. I love you too. I'm just nervous about this girl. What you think I should do? We're talking to her. You know, with her dad. You sure? I'ma do it now. Ding dong. Father, can't you hang with me tonight? To go to the mall. Oh. I won't touch it. We'll be in your sight. Don't you see it all? Nuro, sonando aquí en Avanza, música de avanzada hecha en Venezuela. Y Avanza, como hemos dicho ya un millón de veces, es un programa que trata de traer a nuevos artistas venezolanos independientes que están tratando de sonar nuevo y diferente. Nuro va a estar tocando el próximo sábado aquí en Avanza. Y bueno, ya estaremos hablando de eso y se informarán a través de myspace.com/radioavanza. Seguimos con Carlos Reyes de Chuck Norris y que nos sigue contando acerca de este disco de remixes que están lanzando a través de internet y que es gratuito. ¿Es gratuito 100% o cómo va la cosa? Bueno, la idea es que estén en el disco 9 remixes, 9 canciones. Entre las canciones está un tema que grabamos nuevo que se llama Más de 30, que es una versión del maestro Aldemaro Romero. Que además apareció en otro disco, ¿no? No, este es el único disco donde ha aparecido esa canción. Ok. Y la idea es que la gente, a través de nuestro MySpace, que es, después de todo lo del MySpace, Chuck Norris Venezuela, allí accesen al link y puedan bajarlo gratis. Después creo que en un mes más o menos saldrá el disco en físico a la venta con 3 remixes. Buenísimos, de por ejemplo los Bum Bum Clan, Miguel Ángel Noya, y más que quedan por allí. Entonces la idea también es como para completar el ciclo del disco en físico, porque yo soy súper nostálgico con ese asunto de los discos, que necesito verlo y además que el arte va. Eso, además ve dónde grabaron, cómo grabaron, todas esas cosas, y mientras más información desaparezca, la gente también se empieza a identificar más y empieza a llegarle más rápido a lo que es el músico como tal, pues, o sea, cómo está trabajando y por qué suena de tal o cual manera. A mí por lo menos me pasó la primera vez que yo vi Chuck Norris, que fue hace burda de tiempo, en un toque de bacalao, era una de las primeras veces en el Celar, eso fue un toque demasiado nulo así. Bueno, era una de las primeras veces que veía una banda poniendo cosas de electrónica aquí en Venezuela, y bueno, yo no tenía ni idea de cómo se trabajaba esta cosa así de la electrónica. ¿Cómo manejan ustedes eso ahora? O sea, ¿hay mucha más manipulación o tiran una pista y tocan encima? No, creo que la banda ha evolucionado. Esa etapa fue bien rara porque era tratar de montar estas canciones que no estaban pensadas para hacerse en vivo, mostrarlas en vivo, que nos convenció Jao de 01, mira, monten la banda en vivo, pero si esto no es banda, esto es un proyecto ahí de laboratorio. Y bueno, al final se dio. Y poco a poco lo que hemos hecho es hacerla más banda, pero para el montaje, porque ya está Tomás Mena en la batería y está Bafa en los scratches. Entonces la idea es como hacerlo más o menos orgánico en vivo, pero sí tener toda la libertad en el estudio de manipular todas las cosas. Y sí, el 60% de la banda es secuencia. O sea, a la hora de sonar ya es un trabajo que tiene meses previo a la hora de tocarlo en vivo, pero esa dinámica es complicada, pero ha funcionado a la hora de mostrarlo. ¿Y estas secuencias ustedes las disparan o en algún momento las pueden manipular o quién se encarga de eso? Ahí ahorita lo está haciendo Bafa, pero por lo general todo el trabajo es que es bien complicado. O sea, yo por lo menos lo que estoy haciendo es cambiando instrumentos, roto que si toco flauta, guitarra, bajo, como para rellenar los huecos y hacer la cosa más dinámica y también no hacer el formato clásico de canción, que donde tiene que ser bajo, guitarra, batería. Entonces hay temas donde no hay guitarras y funcionan los bajos completamente acústicos bien, y al revés, donde no necesariamente tienes que escuchar un bajo acústico, sino que oyes cosas sintetizadas como moogs y cosas por el estilo bien como pretrabajadas antes del show. ¿Cómo empezaste tú con esto de la electrónica? ¿Qué le recomiendas a una persona que está tratando de meterse y que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando? Yo tampoco entendía nada. En realidad todavía no lo termino de entender. Es como bien intuitivo. Pues fue una cosa como experimental. Yo empecé a hacer como algunas cosas, ya estando en claroscuro, algunas ideas y tratar de irle como integrando elementos electrónicos a la música, porque sentía que necesitaba como explorar ese tipo de ideas. Y a medida que pues, claroscuro pues tomó otro rumbo, pues preferí seguir trabajando eso con Breaker, y fue algo así como que, o sea, yo no tengo ninguna como base o background electrónico de escuchar música que, uh-huh. que no, para nada. Yo lo más que escuché fue que si Chemical Brothers, las cosas que le metía Trent Reznor a su música, Depeche Mode, cosas así, pero nunca escuché mucho electrónica. Entonces para mí es como una manera bien intuitiva de agarrar cosas mías, es ampliar cosas que me influenciaron desde que era carajito y tratar de mantenerlo lo más auténtico para mí, porque igual todo el mundo siempre vas a caer uh-huh. que alguien va a ampliar otro tema igualito de otro, o sea, las cosas están en el aire. Entonces es como complicado a la hora de hacer música electrónica es ampliar, porque puede pasar que puedes conseguir que hagas un tema y otra persona también se amplió claro. la misma canción. No, pero también la electrónica te da tantos elementos de, o sea, modificar la misma línea, que eso sí. termina siendo siempre diferente. Mira, vamos a poner otro tema del disco de Chuck Norris, Remixes, que acaban de montarlo hace muy poco en internet, se puede bajar gratis. ¿Y qué vamos a poner? Taj Mahal. Se llama Taj Mahal. Taj Mahal, exacto. KP9000 aquí sonando en Avanza y Chuck Norris. Soberbio, no hay verbo, no hay artículos o adjetivos, no tengo proverbios, no hay palabras que describan tan imponente fuerza, amor profundo, está presente, es todo lo que humildemente puedo ofrecerte. Capto canales, voy transgrediendo rayos catódicos, le invito a través de la pantalla, voy desvaneciendo. Belleza, mano del destino, señala mi camino. Noble, sublime, sencillo. Este castillo es poco, pero yo trabajo duro. Tienes sentimiento grande, simplemente puro. We'll be right back. siento en mente, cuerpo, corazón 100%. Nunca lo he dudado en ningún momento. Date mi iluminado sentimiento. Puedo verlo en tus ojos complacientes. Gran maravilla eternamente. Esta canción es para ti. Este lugar también. Esta canción es para ti. Este lugar también. Wow, KP9000 remezclando a Chuck Norris con Taj Mahal, pero le decidieron ponerle Taj Mahal. Cuéntame, no sé, ¿qué pensaste tú cuando escuchaste por primera vez este remix que está tan lejos de lo que es la canción original? Que Aldo está muy loco, chavo. Así mismo. Aldo está muy loco. Pero no, buenísimo. Es increíble pues todo el aporte que todos los panas hacen sobre los temas porque los vuelven... ¡Pip! En el buen sentido de la palabra. Y, uh-huh. y los replantean, los destrozan, y esa es la idea, como tratar de que si la gente buscara el material y cuando lo bajen sepan que es algo que es súper distinto a lo original y que va a aportar a su librería musical, porque no es otra versión de 11 cuentos, ¿no? La idea es que fuera bien distinto y bueno, por eso les pusimos esta, que era una de las más raras. Ok, bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Es lamentable, gracias a Carlos Reyes de Chuck Norris, y que estuvo hablándonos acerca de este disco de remixes. ¿Dónde es que lo pueden buscar? MySpace/ChuckNorrisVenezuela. Accesen por allí y bueno, bájenlo, compártanlo, quémenlo, pásenselo a todo el mundo. Bueno, los dejamos con La Resistance, que es un proyecto de un poco de gente. Ya estaremos hablando mejor de esto porque no tenemos mucho tiempo, y por lo menos escúchenlo un pelín.